no van a parar. No, no van a poder. Si no quieren bajar, con el dictado voy a responder. No, no van a parar. Yo la voy a seguir. Si van a querer matar, cumplido, no, no dejen morir. Dueño del pabellón, este ritmo no tiene, tiene imitación. Suena en la calle, suena la esquina. Los pibes hoy quieren más vida. Camperitos estudiantes, sigo la vieja escuela. Y que todos los gatos toquen pa' afuera. Para que tu guacha mueva el bote. Y vos toca pa' allá, pedazo de bigote. Mueva el bote y vos toca pa' allá, pedazo de bigote.